esta fecha nos hace también de nuevo poner en discusión la violencia que viven las mujeres, no solamente en América Latina. El día de hoy también se van a hacer diferentes marchas. En Chiapas estaban ya haciendo una manifestación, diversos movimientos. Hoy también en el Estado de México, uno de los estados donde tiene la tasa más alta de feminicidio, estaban haciendo también una manifestación, diversos colectivos de mujeres. Y bueno, lamentable que pues la situación parece que sigue empeorando, ¿no? Para las compañeras, y ya no solo en general la sociedad vive las amenazas de muchas caras que este sistema nos provoca, también el hecho solamente de ser mujer implica pues tener miedo a tu vida. Estaba viendo una imagen que estaba circulando en internet donde decía que una mujer entre 18 y 35 años tiene más peligro de ser asesinada que tener una enfermedad de cáncer, ¿no? Eso nos deja ver un poco la situación tan grave que se vive en el país en torno a la violencia de género. Sí, es muy triste y preocupante la situación que se vive acá en el país. Igual varias veces hemos comentado la importancia o no de celebrar o recordar ciertos días en específico, que a veces nos parecen un tanto impuestos, ¿no? Como el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Pero a final de cuentas, pues este 25 de noviembre, frente a, pues sí, la violencia tan normalizada y estructural que se sufre en el país hacia las mujeres, pues hace necesario y fundamental que todo el tiempo estemos señalándolo y estemos luchando por transformar esas relaciones, pues sí, del patriarcado, que a final de cuentas son las que tienen un poco el país y esta sociedad tan jodida. Sí, yo también creo que este país es uno de los lugares donde más feminicidios hay en todo el mundo, estoy casi seguro. Y bueno, es curioso porque pues es una problemática que se vive desde hace muchísimos años, no sé, hace 10, 15 años eran las muertas de Juárez, y bueno, se empezaba a hablar de ellas, y pues a pesar de que hubo muchas personas, mujeres sobre todo, que estuvieron denunciando todo lo que estaba pasando por allá, pareciera que en vez de contenerlo, en realidad lo que sucedió fue que se expandió a todo el país, ¿no? Y ahora hay muertas, asesinadas, desaparecidas todo el tiempo, todos los días en este país, y pues claramente ahí están inmiscuidas autoridades, grupos de poder, policías, militares, etcétera, ¿no? Y es como muy triste saber que las compañeras no sienten la tranquilidad de poder salir a la calle y vivir, ¿no? Y ser felices. Sí, es lamentable. Y bueno, a pesar de este escenario desolador, ¿no? Existen muchos colectivos de mujeres que están denunciando, que se están organizando, ¿no? Y ya hablamos también hace meses de esta marcha que se realizó, ¿no? Esta oleada púrpura, y bueno, estos colectivos que, a pesar del dolor, ¿no? De saber la muerte de las compañeras, ¿no? De esas muertes que podrían evitarse, esas muertes que no tendrían por qué existir, pues están denunciando, y pues los invitamos también pues que puedan ver una iniciativa en torno a este tema que se llama yucatanfeminicida.org. Esto es un esta página se lanzó el día de hoy allá en Yucatán para denunciar los diferentes feminicidios que han ocurrido en esta zona de esta península en nuestro país, y ellos hablan de que del 2008 a la fecha se han registrado 57 feminicidios, y que pues realmente el gobierno en este estado no ha hecho gran cosa para poder pues también que haya castigo a los culpables. Y eso es otra cosa terrible, ¿no? Ya no solamente este miedo, sino el saber que pocas veces hay un castigo frente a estos en su mayoría hombres que cometen estos delitos. Y bueno, esta página tiene una serie de documentales, las invitamos a que lo puedan ver. Y bueno, también recomendarles esta página de las compañeras que se llaman, tan buenas que se me acaba de olvidar el nombre. Se olvidaron el huracán. Bueno, no importa, ya lo recordará. Pero lo que sí es como importante, de pronto es como triste saber que sigue siendo necesario visibilizar esta problemática, ¿no? Uno pensaría que ya todos la conocemos, pero no. Y como comentabas un ratito, cada vez es peor. Vivimos en el país de la impunidad, de la mentira, del asesinato. Y pues las compañeras y algunos compañeros pues tienen que seguir trabajando y denunciando que todos los días asesinan mujeres en este país por el simple hecho de serlo. Y pues bueno, un primer paso es eso, como esta página que comenta el huracán, ¿no? A final de cuentas es que toda la sociedad tomemos conciencia de que es un problema muy grave y estructural y que tenemos que tomar acciones y que no podemos permitir que siga habiendo tanta impunidad al respecto, ¿no? Porque es algo que nos lastima a todas y todos en estos días, ¿no? Entonces, pues bueno, vale la pena recordar en estos días que pues no debe de haber más violencia hacia nadie, pero principalmente, o por lo menos el día de hoy en específico, hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. Y bueno, la página que les iba a recomendar es este blog que tienen dos compañeras que se llaman Estereotipas, que hacen videos muy cortos, muy buenos, y que bueno, para el día de hoy tienen uno que se llama Las cuatro objeciones machistas más comunes a este día, y bueno. Y pues sí, o sea, como vamos a ponerlas un poco a ver qué les parece, y ahorita volvemos para comentar. 5 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se ha convertido en un festín para los trolls antifeministas que no nos dejan enfocar en el problema real de la violencia que vivimos en las mujeres porque nos tienen que presentar sus múltiples objeciones. Ay, porque van a seguir llegando y llegando y llegando, hemos decidido aquí mejor abordarlas. ¿Cuáles son estas objeciones comunes que los trolls tienen en este día dedicado a denunciar la violencia que viven las mujeres? ¿Sabes qué me molesta un chingo? Plantean como si las mujeres fueran las únicas que viven violencia. Cuando no es cierto, a los hombres, a nosotros también nos acosan. Nosotros también vivimos violencia familiar. Es que ¿quién dijo que no? Incluso si analizan estas estadísticas podrán ver que hay una desproporción en el número de mujeres que sufren este tipo de violencia. Esto quiere decir que si eres mujer es más probable que sufras cierto tipo de violencias. Violencias además que tienden a ser descalificadas y minimizadas por la sociedad. Como la sexual, que tiene una historia de ser invisibilizada o de plano negada por las autoridades. Por ejemplo, ¿sabían que hasta el 2005 la Suprema Corte consideraba que no podía haber violación entre cónyuges? ¡Hasta el 2005! Si un esposo violaba a su esposa, no era considerado violación. Era considerado el ejercicio de un derecho. ¡Indebido! Quizás si hubo un poquis de violencia, pero el ejercicio de un derecho. Además de justificaciones de todos los días. Que las mujeres provocamos la violencia que sufrimos. ¿Por cómo van vestidas? ¿Por no estarse en su vagón de metro? ¿Por andar trabajando en la noche? ¿Cuándo le han dicho a un hombre que qué hace trabajando de noche? Hoy ya saben por qué molestaron a su marido después de que llegó de trabajar. Pobrecito marido, que le dan cantaleta en la casa cuando llega cansado. Si son más los hombres que asesinan que las mujeres, ¿y dónde está el día para eliminar la violencia contra los hombres? Serían igualdad, ¿no? Esto es cierto. Los hombres son asesinados en una medida mucho mayor que las mujeres. Pero adivinen qué. A los hombres y a las mujeres nos matan en contextos diferentes. Es más común que a los hombres los maten en el espacio público. Mientras que las mujeres son asesinadas en una proporción mucho mayor en sus viviendas. A los hombres es más común que sean asesinados con armas de fuego y a manos de otros hombres. Mientras que a las mujeres las asesinan con otros métodos. Las ahorcan, las ahogan, las acuchillan, las golpean y las envenenan. Se trata de un fenómeno distinto. ¿Que dónde están las políticas públicas para reducir la violencia contra los hombres? Pues miren, esas son las políticas de seguridad pública. Punto. Pero llegamos a la violencia que sufren las mujeres o las niñas y resulta que no siempre son abordadas por estos enfoques o estas políticas. Porque piénsenlo, atacar la violencia en las calles no necesariamente hace mucho por la violencia en las casas, o en las escuelas, o en el trabajo. Pero si solo se enfocan en las mujeres, es como decir que lo que ocurre con los hombres está bien. No. ¿A poco tener políticas públicas que abordan los problemas que sufren los niños, niñas y adolescentes significa que ya no nos importan las personas que son adultas? Por supuesto que no. El problema de la violencia contra las mujeres es exactamente igual. Tener acciones que sirvan para atender la violencia que desproporcionalmente afecta a las mujeres no quiere decir ignorar ni desatender las cosas que afectan desproporcionadamente a los hombres. Sí, huevón, pero ese análisis está incompleto, porque no estamos hablando de la violencia que ejercen las mujeres con otras mujeres y con otros hombres. Es que las mujeres también son machistas. ¿Quién dijo que las mujeres no somos agresoras? No somos blancas palomitas como la Virgen María, santas benditas sin corrupción. Por supuesto que las mujeres matan, violan, acosan y discriminan, y eso está castigado. No hay excepciones a los crímenes que cometen las mujeres. Enfatizar que las mujeres sufren cierto tipo de violencia no implica negar que ellas mismas reproducen violencia. Claro que hay mucho que se puede mejorar en la manera en que se aborda el problema de violencia contra las mujeres. Los estudios que existen en nuestros países apenas sirven para demostrar que la violencia existe, pero contribuyen poco al entendimiento de cómo o por qué se reproduce. Ni cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres trans, las migrantes, las que viven con alguna discapacidad, las lesbianas, usualmente están excluidas de estos estudios de violencia contra las mujeres. Y entender a profundidad la violencia que sufren las mujeres es fundamental, porque si no, luego proponemos políticas públicas como los pitos de Mancera. ¿Recuerdan los pitos de Mancera? ¿Cómo olvidarla? Bienvenida a la crítica. ¿Pero para qué critican? ¿Para descalificar el movimiento feminista o para ayudar a tener un mejor entendimiento del problema? Porque el problema existe. Y ante eso, ¿qué vas a hacer tú? Estos fueron las estereotipas. Les recomendamos checar pues el trabajo que hacen. Me parece que de una manera muy clara, concisa y no aburrida, pues tratan temas como el día de hoy, y me parece interesante como, pues a veces también para poder hablarlo con los compañeros, a veces en los espacios también en que estamos intentando supuestamente transformar, pues ahí también es donde tenemos como una gran chamba, ¿no? Porque pareciera que no solamente, eso ya lo tenemos resuelto, cuando no es así. Sí, eso me parece como muy interesante el cómo terminan ellas diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer tú? Porque claro, desde hace unos años que afortunadamente el movimiento feminista o el movimiento en contra de la violencia de las mujeres ha tomado fuerza, pues ha recibido muchas críticas justo en ese sentido, ¿no? De que pues no nos consideran a nosotros pobres hombres y también sufrimos. Pero lo que es claro es, como comentan estas chicas, pues que una cosa no excluye la otra, y que sí es fundamental y necesario darnos cuenta que esto sucede, pero también ir más allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? ¿Cómo trabajar esto que comenta el huracán? Pues cómo vamos a ir deshaciéndonos del macho que todos tenemos dentro, o por lo menos yo, y creo que varios de los compañeros y de las compañeras también. Entonces tenemos que plantearnos todo el tiempo cómo quitarnos esas estructuras que tenemos, que al final de cuentas son estructuras de violencia, de dominación, pero lo primero que hay que hacer es aceptarlo, mirarlas de frente y decir, pues sí, sí lo somos, sí reproducimos violencia, sí estamos parados desde nuestro privilegio de ser hombres. Y entonces, pues en primer lugar, dejar de criticar y más bien tratar de apoyar, si es que es posible, y desde donde podamos, todas las iniciativas que busquen terminar con esta violencia, ¿no? Y bueno, como enmarcado un poco a esto, hace unos días hubo un seminario sobre género y proyectos extractivismo, y creo que era muy interesante pues esta mirada también de compañeras y compañeros que están luchando en la defensa del territorio, y decíamos, bueno, ¿y qué pasa ahí con las mujeres, no? No solamente esta cuestión de que son las mujeres las que están enfrente de la lucha, y no porque no lo sea, sino lo que implica también para esas mujeres están en la defensa del territorio. Y entonces fueron dos días de un análisis colectivo con compañeros de Oaxaca, de Jalisco, académicas, ¿no? Que fue un evento promovido por Mujer y Medio Ambiente y por la Henry Ball, que, bueno, ya tendrán en un ratito la minuta de ese trabajo, pero creo que fue muy interesante. Y una de las cosas que decíamos es que si no trabajábamos estas cuestiones dentro de los movimientos, pues también pues nos íbamos a quedar como a la mitad del camino de lo que queremos, porque al final la mirada feminista lo que ha aportado, bueno, entre todas las cosas que ha aportado, una esencial tiene que ver con esta mirada de relaciones de poder, y son estas relaciones de poder que nos han dicho, ¿no?, en el sistema lo que no queremos, y entonces cómo trabajamos para poder transformarlas, y ese es un reto, y es un reto colectivo que vamos a tener que hacer entre todos y todas. Y bueno, pues esto es como un poquito de lo que este día nos implica como hablar, ¿no? Sí, es un tema muy complejo y, como yo comentaba, ¿no?, estructuras muy viejas, muy arraigadas. También hace poco platicaba con una compañera que se dedica a estudiar como la tenencia de la tierra en los pueblos y comunidades, y cómo en la mayoría de los casos las mujeres no tienen acceso a la propiedad de la tierra y cómo eso repercute en las relaciones de poder al interior de los núcleos domésticos y en la cotidianidad, ¿no? Hay muy pocas comuneras ejidatarias en el país y, bueno, eso es como solo una de las aristas de este problema tan complejo, pero que todas y todos tenemos que hacer algo todo el tiempo, desde la cotidianidad, y sí tenemos que parar esta violencia, tenemos que parar a los asesinos, tiene que tener castigo los responsables, y no podemos seguir como aguantando todo esto que está pasando. Entonces, pues bueno, nos vamos a ir con una rola que es así como de mis raperas favoritas, que habla un poco de pues esta violencia hacia las mujeres en Juárez de hace muchos años y que desgraciadamente, en vez de pararse, pues se normalizó a todo el país. ¿Están escuchando Hijos de la Tierra? En Radio Zapote. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella. A la maquiladora, con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando? Voy de regreso a casa, y es como mediodía, llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miran, mas no me imaginaba que el miedo me atraparía. Cuando sola caminaba, sentí que alguien se acercaba, y aceleré mi paso cuando jalaron mi mano. Grité lo más que pude, todos se volvieron solos. Nadie dijo nada, nadie miró nada. Y violada, torturada, amenazada, amordazada, con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba. Y ya no regresé a casa, a casa. Dieciséis, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataran, que mataran, que mataran. Mi madre preocupada y alterada me buscaba, 48 horas, esperen la señora, le decía. Yo desaparecida, ella desesperada, así aferrada a mi fotografía, pegada en las esquinas y con fe rezada para abrazar a su hija. Mientras yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el viento, ya no siento dolor, estoy en un lugar mejor. Descansando, mi tiempo lo acabaron, pero volveremos a vernos y a tomarnos de las manos, sin más sufrimientos. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así eran ellas. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duerme en su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México, se llama México, se llama México. Pues sí, desafortunadamente se llama México este país feminicida, pero bueno, esperemos que nos dé un poco de energía para transformar las cosas en vez de bajonearnos, que la verdad es que es muy fácil de pronto sentirse un poco mal ante tanta maldad, pues, ¿no? Pero bueno, pues así, así. También, ahorita estábamos leyendo, ha habido bastantes movilizaciones en todo el mundo hoy, que es 25 de noviembre, en contra de las violencias hacia las mujeres. Entonces, pues bueno, ahí un poco de ánimo, ¿no?, para la oscuridad. Y también a partir de, pues, estas iniciativas desde la música súper importantes para compartir no solamente la indignación, sino también la organización. Y un ejemplo creo que son las batallones femeninos, ¿no? Así que les mandamos un gran saludo a todas esas mujeres en diferentes coordenadas del país que a través del rap y su voz comparten la resistencia. Y bueno, en este momento les vamos a hablar de algunas notas sobre las luchas socioambientales, y vamos a hablar sobre esta manifestación que hubo en el Istmo de Tehuantepec, que estuvo, esta nota está en la minuta de Educa, como siempre nosotros retomamos a nuestros compas, somos fans de los de Educa. Y bueno, pues este 20 de noviembre fue un día especial en la región del Istmo. Además de conmemorarse un año más de la Revolución Mexicana, más de 5,000 personas salieron a manifestarse pacíficamente contra los megaproyectos mineros, eólicos y las zonas económicas que amenazan la región. Esta actividad se realizó en el marco de la Acción Cultural en Defensa de la Madre Tierra, y las comunidades y municipios y ejidos que participaron fueron Zanatepec, Río Astuta, Río Manso, Pascual Fuentes, Huascatlán, Izcatal, San Mateo del Mar e Iztaltepec. Y bueno, este comité de Iztepecano se pronunció en contra de la instalación de esta zona económica, pues dice que para lograr sus objetivos necesitan despojarlos de sus tierras y garantizar la protección de las inversiones de estas grandes empresas nacionales y extranjeras, y que esto afecta irreversiblemente el medio ambiente, los bosques, los ríos, y atenta contra el derecho colectivo y la vida de los pueblos que lo habitan. Y bueno, recordemos que la Secretaría de Energía del Gobierno Federal para el año 2008 había tenido diversas concesiones para la exploración y explotación que cubría 12.5 del territorio del estado de Oaxaca, que equivale más o menos a 1,000,000 de hectáreas. Y bueno, esto fue una de las acciones que se tuvieron este 20 de noviembre. Y qué bueno, el Istmo ya tiene, las comunidades itzmeñas ya tienen un tiempo trabajando y organizándose en contra de todos estos proyectos, ¿no?, de despojo, principalmente eólicos, pero parques eólicos, pero también minerías, represas, y contra esta modita de las zonas económicas, que bueno, según el gobierno tratan de impulsar el desarrollo en ciertos espacios geográficos, en ciertos territorios, pero en donde, digamos, el principal objetivo es pues el capital, ¿no?, la reproducción del dinero, sin importar la destrucción del medio ambiente y sin consultar a los pueblos, los y las pueblas, a las comunidades que las habitan, ¿no?, y que pues son quienes las han estado cuidando desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, es bueno saber que siguen en allá en el Istmo de Oaxaca, siguen pues organizados, siguen, o sea, esperando conmemorar la falsa Revolución Mexicana, el Chori Revolución Mexicana. Pues es importante utilizar cualquier día para manifestar en contra, para manifestarnos en contra de estos proyectos que pues no consideran, ¿no?, a la gente. Entonces, pues qué chido para la banda, un saludo a toda la banda del Istmo que luego nos escuchan y nos retransmiten en algunas radios comunitarias por allá, a ver cuando nos invitan a bailar Son Calenda o algo así. Ahí iremos. Y bueno, ahora nos vamos para arriba, nos vamos hasta Jalisco y vamos a compartirles una nota que salió en Somos el Medio sobre el reporte alto a la catástrofe ecológica del río Santiago que fue elaborado por Greenpeace México y que se presentó por parte de esta organización como por el IMDEC, Un Salto de Vida y Grupo Vida, en donde pues presentaron los resultados que se realizó, que se realizaron, en donde vieron el agua que salía de esta planta de tratamiento de aguas residuales, El Ahogado, hacia el cauce del río Santiago, que está ubicado entre los límites de la comunidad de Juanacatlán y El Salto, en Jalisco. Estamos hablando que es como esta zona entre Guadalajara y el aeropuerto, ¿no? En donde pues hay una zona industrial muy importante. Y bueno, estas muestras se realizaron en los laboratorios de la Escuela de Biociencia de la Universidad Exeter en el Reino Unido y que resultaron contaminadas por 101 químicos orgánicos aislados y algunos considerados de alto riesgo para la salud de las personas y del ecosistema, y 22 que no están regulados en México. Este reporte explica que entre las sustancias tóxicas encontradas hay compuestos orgánicos volátil, así como semivolátiles, como el nonifelo, el octifelón y como el cloroformo, benceno, sustancias cuyas altas concentraciones tienen impactos en la vida acuática y del ser humano, ya sea porque son cancerígenas o porque pueden provocar disrupciones hormonales que pueden generar daños y malformaciones en fetos y en los sistemas reproductivos femeninos y masculinos. Es preocupante que haya sustancias que escapan del tratamiento de la planta El Ahogado y por su naturaleza son altamente tóxicas. Las plantas de tratamiento no son la solución y el único camino para mantener limpios los cuerpos de agua y mantener la salud de las personas y del ecosistema es evitar este tipo de descargas y modificar la legislación mexicana para ampliar la lista de sustancias reguladas y que los tres niveles de gobierno se hagan responsables de la contaminación, de la salud de las personas y del ecosistema. Esto fue algo que dijo el coordinador de campaña de tóxicos de Greenpeace, Miguel Soto Treviño. Y bueno, esta es como la nota. Les recomendamos que puedan ver la nota completa en la página de Somos el Medio. Otro medio aliado acá de Hijos de la Tierra, otro medio libre. La verdad es que es muy impresionante ese río Santiago. Yo no lo conocía y hace la semana pasada un día me amaneció en Guadalajara, me subieron a una camioneta, me dieron una cámara y un tapaboca y de pronto estaba en El Salto, es una cascadilla ahí que cuentan que allá en los años 50, 60, Mickey Lauren tocaba unas rolas ahí porque es de la región y cuentan que se llamaba el Niágara, lo llamaban el Niágara mexicano, ¿no? Y que era un lugar paradisíaco donde... pues nada, la gente pescaba, cocinaba, lavaba, bailaba, se divertía, vivía. Y en este encuentro que yo tuve con algunas personas, igual ya mayores de ahí de la comunidad de Juanacatlán, me dijeron que un día despertaron con una peste terrible. Y es la peste que ahora cuando uno cruza el puente que está en el río, en El Salto, pues es, la verdad es que es impresionante. Digo, uno que vive en la ciudad de Mosto no le parece tan impresionante si ha ido al bordo de Suchiaca o a otros ríos apestosos, pero es muy fuerte el nivel como que tú puedes percibir. O sea, incluso llega la brisita, yo sentía que me quemaba el cuerpo, ¿no? Es un río completamente muerto, lleno de espuma blanca, súper tóxico, que... a mí lo que me sorprende es que desde hace, no sé, 10, 15 años ha habido mucho acercamiento de distintas organizaciones, de académicos, de periodistas buena onda y mala onda, pues haciendo estudios de que si está contaminado o no el río. Y bueno, las conclusiones son que sí. A mí me parecía completamente absurdo que tuviéramos que incluso justificar que ese río estaba contaminado. Es evidente, es un río muerto, es un río que produce demasiados efectos negativos en la población cercana. Estuvimos platicando con una médica también de la comunidad y justo nos decía eso, que hay casos pues de cáncer y de malformaciones en niños de 2, 3 años y que ellos están seguros que es por las sustancias que contiene ese río. Y es muy preocupante, ¿no? Claramente ahí hay como muchos responsables. En parte yo creo que también es el desagüe del estiércol de la banda de Guanatos, ¿no? Una parte, a final de cuentas, hace muchos años que nos desentendimos el qué hacer con nuestra caca, nos sentamos, le apretamos un botón y se va, y no sabemos a dónde va. Una buena parte de eso, de esas cloacas, van ahí al desagüe de ese río, y otra buena parte es todo este cinturón industrial que comentaba el huracán, que pues también impunemente tiran y sus desechos al río, ¿no? Y aunque hay una planta de tratamiento, también la gente nos comentaba que pues que no es suficiente, que además ya es súper obsoleto ese tipo de plantas de tratamiento, y que en un primer momento la idea era poner cuatro, que solamente hay una súper mal funcionando, y no sé, la gente en los alrededores se siente enferma, y es muy triste. Y bueno, la razón por la que pusieron esta planta tiene que ver con esto que ya comentabas, de las muchas voces que durante muchos años han estado denunciando esta situación terrible para los habitantes de la zona, y que pues una planta, el problema es que quién es el culpable, ¿no? O sea, las autoridades siempre se han echado la culpa, quieren decir que no hay una responsabilidad por parte de las empresas, hay una legislación muy mala, y lo que es cierto es que la gente se está muriendo. Yo creo que eso es como muy claro, y pues habitantes como los que están reunidos en un salto de vida, que es gente de El Salto, ¿no? Cuando uno los escucha hablar, dice, está de la chingada la situación, porque poco a poco van muriéndose, ¿no? La gente no tiene tampoco el dinero para poder tener todos los gastos médicos de las enfermedades, las autoridades se han desentendido, ¿no? Y pues estas empresas siguen sin tener una regulación adecuada sobre sus desechos, ¿no? Hay un problema también de la gestión en general en Jalisco y en muchas de las grandes ciudades de México, ¿no? En torno a, como tú ya decías, ¿qué hacemos con la caca, no? Pero aquí es caca con residuos químicos, y recordemos que el río Santiago, desde que nace, los empiezan a contaminar. Sí, como que para la banda que no sabe, es como parte de la cuenca que viene desde el río Lerma, que sale de acá de Ledomex, que también está súper apestoso por toda la industria que está. Va, llega hasta Guadalajara, a la laguna de Chapala, o el lago. El lago. Medio que se filtra, medio que sale un poquito más limpio, pero en menos de 3 kilómetros otra vez se vuelve a poner súper contaminado por todos estos desechos. Claro, por, ¿no?, las diferentes industrias, las granjas, por todos estos desechos de las ciudades intermedias que están entre el camino. También toda esta cuenca ha sido represada, ¿no? Desde hace mucho tiempo, una de las primeras represas que se puso en grandes hidroeléctricas es todo un sistema en el Estado de México, ¿no? Y bueno, vemos esta situación, y que es admirable cómo pasan los años y estas comunidades junto a organizaciones siguen denunciando y también siguen haciendo proyectos de vida. Yo creo que eso es bien importante. Hay un salto, ahora están trabajando en una cuestión también como de reforestar. En Juanacatlán se encuentra un don que es un gran maestro para todo el movimiento agroecológico en Jalisco, don Ezequiel, y creo que eso es interesante, cómo en estos espacios de muerte también se empiezan a ver estas esperanzas, ¿no?, de la gente que dice, bueno, pues ya estamos aquí y pues lo que tenemos que hacer es trabajar, y lo están haciendo. Sí, justo ahí en Juanacatlán hay un par de proyectos de huertos agroecológicos, porque también la banda reflexionaba de, bueno, estos güeyes van a seguir tirando su cianuro, su arsénico y su mierda al río que pasa a menos de 1 kilómetro de mi casa. No puedo hacer nada, o hasta ahorita no he podido hacer nada, ni por limpiarlo, ni por dividirlo, ni por nada. Tal vez lo que puedo hacer pues es fortalecer mi cuerpo, fortalecer mi ser y tratar de comer bien. Y entonces empezar a producir desde otra lógica, ¿no? Desde una lógica más respetuosa y amorosa con la tierra, para ver si de esa manera nuestros cuerpos pueden resistir un poco más a todas estas consecuencias de la vida contemporánea, de la vida actual, de las cuales todos somos responsables en cierta medida, sí, pero también hay empresas, políticos, que son claramente responsables de que las cosas siguen como están. Es, o sea, para los que no lo conocen, es muy fuerte. Estoy viendo las fotos ahí en Somos el Medio, está un vato que pues, supongo que es de Greenpeace, ya saben, con toda esta parafernalia, con su traje blanco y su máscara, y la verdad es que lo entiendo, yo me fui así, ¿no? Ya saben, en jeans y tapabocas del Dr. Simi, y sí está rudo, ¿no? Y es muy fuerte seguramente vivir ahí. Y bueno, pues a la gente que le interese más, hay muchos documentales que se han realizado, uno de Steve Fisher que ganó un premio, un compañero de Estados Unidos, y bueno, también hay diferentes proyectos que la misma gente de Un Salto, el IMDEC han promovido, así que los recomendamos. Y bueno, pues nos vamos a una pues canción. Pues sí, nos vamos a una canción. Solo como reflexión final me gustaría hacerlo, un poco este informe va sobre lo que comentaba al principio, ¿no? La cantidad de sustancias nocivas que contiene el río. Platicábamos con una señora y nos decía, bueno, sí, van a venir el domingo a ver y a presentar que sí tienen, que sí está contaminado, pero es lo que en verdad ya no necesitamos estudios. Es evidente que este río está muerto. Lo que necesitamos son acciones, pero no sabemos cómo. No tenemos ni idea cómo organizarlos y qué tipo de organizarnos ellos y qué tipo de acciones llevar a cabo. O sea, sí, está bien que sigan investigando, pero ya lo que necesitamos son acciones. Llevamos 30 años así. Y eso creo que nos pone un poco a reflexionar a todos, ¿no? De cuáles como un poco las cosas que podamos hacer y que de pronto parecería que estamos descubriendo el hilo negro y pues no. O sea, las cosas están y más bien también tenemos que pensar sí en difundir, sí en investigar, pero también en actuar porque si no van a seguir avanzando. Entonces, bueno, vamos como a alivianarnos un poquillo ahora que anduve allá en Guanatos. Volví a escuchar mucho esta banda que me gusta bastante y tiene una rola que se llama El Hilo Negro, son de por allá. Ellos son San Juan Project, así es que espero les late, están en Hijos de la Tierra. Desde Rayo Zapote. Si te gusta, por favor, mueve el cuerpo. Yo no vengo a dar a tole con el dedo diciendo que acabamos de inventar un ritmo nuevo. No mentimos, no es el hilo negro. Sabemos que tú sabes que bajo el sol no es nada nuevo. Solo queremos que te olvides. Aquello que te hizo sentir mal antes de escuchar esto. Por favor, pon mucha atención. Queremos que me ayudes a cantar esta canción. No tiene ciencia, no tiene explicación. Tú solo es un pretexto para iniciar conversación. You know. autonomía es la vida. La autogestión es la fuerza. Autogestival. Horizontalidad. Nos organizamos y tomamos decisiones sin líderes, jefes ni jerarquías. Apoyo mutuo. Fortalecemos redes entre esfuerzos comunitarios, codo a codo, con empatía y reciprocidad. Feminismos. Cuestionamos y reflexionamos los roles, opresión y privilegios de género. Voluntad en el hacer. Nuestra inspiración y motor es la comunidad. Decrecimiento. Producimos y consumimos de manera consciente para vivir mejor. Preferimos lo elaborado por nosotras. Consenso. Dialogamos para llegar a acuerdos. Decidimos en conjunto, sin votaciones ni mayoriteos. Autonomía. La toma de decisiones, la rendición de cuentas, la administración y las reglas de convivencia dependen de nosotras mismas. Amistad y confianza. Cultivamos vínculos y relaciones afectivas en el trabajo comunitario para construir redes de apoyo solidario. Descentralización. Generamos colaboración y participación en distintas regiones geográficas. Continuidad. Las experiencias y el trabajo se compilan y comparten con objetivos a largo plazo. Libertad. Las participantes se involucran según su voluntad, compromiso y los acuerdos generados en su comunidad. Autogestival, noviembre-diciembre 2016. www.autogestival.org. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y pues le mandamos un fuerte saludo a nuestro compa Cayu, que no pudo venir hoy, pero que Cayu do Brasil, que pues esta semana pues compartió una nota sobre esta acción que se tuvo en Cuetzalan para la cancelación de la construcción de la subestación y la línea de alta tensión. Les recomendamos que puedan checar las fotos también en nuestra página hijosdelatierra.espora.org. Y bueno, este sábado 19 de noviembre cientos de personas salieron bajo una fuerte lluvia a las calles de Cuetzalan del Progreso en Puebla a protestar por la seguridad en el municipio y contra la implementación de este megaproyecto en la región. La marcha, convocada por organizaciones locales, denunció los crecientes indicios de crímenes en diversas comunidades del municipio y, según los portavoces de la manifestación, el aumento de la violencia está relacionado a los diferentes proyectos de muerte que se quieren implantar en esta zona, como las minas, las hidroeléctricas y la extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica. Uno de estos proyectos es la línea de alta tensión de Cuetzalan en tronque de Ciutlán-Tajín entre los municipios de Ayotoxo de Guerrero y Cuetzalan de Progreso, que intenta imponer la Comisión Federal de Energía y que ha generado una inconformidad por parte de la zona. La construcción de esta obra afectaría directamente la vida de las comunidades indígenas nahuas y pues impacta con sus cultivos de café, que es una manera integrada de un sistema agroforestal que lo llaman Coutaliyolan. La apicultura también sería afectada, y además de las diversas prácticas productivas que configuran el modo de vida tradicional. Están también presentan los relatos de los estudios nacionales e internacionales acerca de las afectaciones de las líneas de alta tensión en las proximidades de las zonas habitadas y que pueden generar efectos en la salud humana. También se cuestionó la necesidad de esta obra de más de 200 millones de pesos, visto que la potencia eléctrico que sustento no es proporcional a las redes necesarias de la población en este municipio. Se ha identificado que en la MIA, o sea, en el Manifiesto de Impacto Ambiental, se plantea como coadyuvante de desarrollo actividades como la minería y el turismo, y que esta obra infringe las normas ambientales exigidas por el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan y viola los procedimientos de consulta previa amparados por acuerdos internacionales para los pueblos indígenas. La población decidió que la obra no iba a continuar y que pues no se haría una cancelación simbólica. Recordemos que Cuetzalan tiene un ordenamiento territorial que es un ejemplo, porque fue un fue resultado de un proceso colectivo de diferentes sectores de Cuetzalan y que ha sido el que ha protegido a este municipio en la Sierra Norte de Puebla para que puedan llegar los proyectos de turismo, los proyectos mineros. Y bueno, una vez más esta comunidad pone el ejemplo y dice no a un proyecto que ellos no ven necesario, que ven su afectación y bueno, pues que siguen resistiendo. Sí, pues hay que estar al pendiente y apoyando, ¿no? Todas estas, pues estas resistencias que se dan al modelo, ¿no? Nuevamente el mismo modelo extractivista gandalla y bueno, es lindo saber que también sigue habiendo resistencia y esperemos que siga habiendo por mucho tiempo. Chequen la nota ahí en nuestra nueva y brillante y linda página de Hijos de la Tierra, ahí en el servidor de Espora, que bueno, ahí tratamos de mantener medianamente actualizada. Y bueno, ahora nos vamos hasta la ciudad monstruo y como esperemos que hayan escuchado, lamentablemente hace unos días se sufrió el desalojo de un lugar muy importante porque es un ejemplo de un espacio cultural autogestivo también, que en los últimos años ha sido sede de procesos interesantes. Ahora también el Laboratorio de Medios Libres está llevando allá, es parte también del autogestival, de los cuales hemos estado escuchando algunos audios, y fueron desalojados por parte de los granaderos de la Ciudad de México. Este lugar, el Chantiolín, pues está en un lugar céntrico que es parte de un proyecto también de gentrificación de la ciudad y que por eso también estos intentos de desalojo para poder transformarlo, ¿no? Sin importar todas las cosas que este espacio ha generado, ¿no? Para promover procesos culturales, políticos, ¿no? En la ciudad. Sí, es un espacio que se encuentra tomado, ocupado desde hace más de 10 años y que siempre ha estado fomentando la organización, la autogestión. Tienen trabajo con agricultura urbana, medios libres, con baños secos, muchísimos trabajo, y que se encuentra, como decía el huracán, justamente en una zona muy presionada por las inmobiliarias y por las ansias de dinero de Mancera y sus amigos. Está justamente, los que conozcan la ciudad monstruo, está atrás de la Torre Mayor, ahí en Polanco, por Chapultepec, en una zona super nice, y que era un edificio abandonado, como muchos otros que hay y que había en la ciudad, y que compañeros y compañeras decidieron utilizarlo, decidieron apropiárselo para vivir. Algunos de ellos y de ellas viven, algunos hemos pasado por ahí algunas cuantas noches, pero sobre todo para crear, para usar estos espacios que no hay en la ciudad, a pesar del choro cultural de los gobiernos del PRD en esta ciudad, no existen espacios reales de autogestión, ¿no? Donde nosotros y nosotras podamos ir a desarrollar nuestra parte artística, política, y desde donde siempre ha sido un espacio muy crítico hacia las políticas del gobierno del Distrito Federal. Por eso también, no es la primera vez que los desalojan o que intentan desalojarlos, pero esta vez el exceso de violencia fue una de las características. Sí, esto, como les decíamos, pasó el desalojo a las 2:30 de la mañana del día lunes. Y bueno, en unos comunicados que han estado saliendo en la página del Chanti, ellos hablan que el desalojo es sin duda una práctica del terrorismo del Estado, o cómo llamarle al entrar a golpes, al encañonamiento con armas, a la destrucción, a la persecución, a la intimidación, al abuso, al saqueo, que acompaña pues todo este proceso en donde hay amenazas de encarcelamiento, de tortura, abuso policial, a discreción, acompañado de abuso sexual muchas veces, ¿no? Estuvieron detenidos varias horas, 26 personas que estaban dentro del Chanti, después de muchas horas en donde estuvieron detenidos sin decirles por qué. Había una nena, un nene de 3 años, ¿no? Y también había varios compañeros extranjeros, ¿no? Fueron después puestos a libertad, pero realmente nunca los tenían que haber detenido. Y bueno, se está pidiendo por parte de todos estos proyectos del Chanti estar pues acompañando afuera del edificio con música, con actos culturales, para pues exigir que pues se quiten esas vallas y que el Chanti pueda de nuevo seguir con todas estas actividades que tiene. Sí, ha sido como una constante de los gobiernos, de los últimos gobiernos de esta ciudad, el intentar atacar los espacios independientes. Supongo que para el poder y el capital ha de ser muy feo ver que gente en el corazón, uno de los corazones económicos de la Ciudad de México, esté sembrando sus lechugas en la azotea, ¿no? A final de cuentas, como comentaba Mónica, es un proceso de gentrificación, ¿no? De sacar a los espacios y los procesos para apropiárselos. Seguramente quieren construir oficinas carísimas, seguramente los delegados, la campaña política de Mancera, todos están inmiscuidos con las inmobiliarias que especulan, igual, ¿no? Que despojan, que tienen mil y una estrategias de sacar a la gente de donde siempre o durante mucho tiempo ha vivido. ¿Y cómo? Pues como solo saben hacerlo, de noche, enmascarados, con la policía, con la fuerza bruta, abusando de su autoridad. Pero afortunadamente al otro día muchísima gente cayó a solidarizarse porque es un espacio donde muchas y muchos hemos confluido. Entonces, bueno, ahora lo tienen cerrado, resguardado por policías, ¿no? No quieren que nadie lo use, pero afuera hay un plantón donde se ha estado llamando a que pues la gente que hacemos música, teatro, danza, pues le caigamos a exigir que necesitamos espacios donde estar. No solamente queremos departamentos y oficinas y Starbucks, ¿no? Queremos también ser libres en esta ciudad porque también nos pertenece y es importante que se respeten esos espacios. Y bueno, pues entonces hacemos el llamado y nos unimos a esta exigencia para que pues se pare este desalojo a este centro autogestivo, el Chantiolín. Su dirección es Mechoro Campo 424, esquina Circuito Interior, para que se unan a estas barricadas culturales, para que vean que no están solos los compas del Chanti y que somos más los que queremos otro tipo de ciudad. Exacto, eso es cerca del metro Chapultepec, ahí para que le caigamos. Y bueno, ahí en el Chanti iba a ser una de las sedes del autogestival, que supongo que seguirá siendo allá afuera de estos cosas que les hemos estado comentando, este proyecto muy interesante. Los vamos a dejar con otro audio del autogestival, una rolilla y volvemos aquí a Hijos de la Tierra. ¿Qué es el autogestival? Es un espacio autónomo de encuentro, aprendizaje, acción y vinculación. El autogestival se mantiene en pie por cuarto año con la voluntad y el trabajo de personas, colectivas, cooperativas y organizaciones que durante años han impulsado prácticas políticas, económicas, alimentarias, de salud, vivienda, ambientales, tecnológicas y de justicia, como alternativas a las del sistema actual. Nuestra inspiración y motor es la comunidad. Todas las actividades son de acceso libre. Rechazamos el corporativismo, los partidos políticos, el lucro, el individualismo, la explotación, la acumulación de recursos materiales e intelectuales, el despojo de territorio y las instituciones estatales y del capital. La autonomía es la vida. Okay, genial. No, si quisiéramos que nos haga una evaluación de lo que ha significado esta cumbre en términos de esto que significa comunicación y los movimientos indígenas, esa vinculación, esas cuatro patas que usted mencionaba, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? A ver, la cumbre tiene luces y sombras. Las luces yo diría que es la presencia de un caudal de casi 1,000 compañeros y compañeras venidos de 20 países. Eso da una riqueza de experiencias, una variedad de experiencias muy grande. Y compañeros y compañeras que han venido con un gran entusiasmo a esta cumbre. Lo que no tiene tanta luz es el afán del Ministerio de Comunicación de comerse todo el plato, ¿verdad? El afán del Ministerio de Comunicación, perdón, desde el programa, desde la agenda, si tú coges la agenda, ¿verdad? Esa es la agenda, ¿no? No es la agenda, no, es esta mapa, no es. Sí. Ya, pero tú coges la agenda y es la foto de Evo Morales y la convocatoria del Ministerio de Comunicación. Esto no es convocado por el Ministerio de Educación, esto no es un espacio gubernamental, esto es un espacio de la sociedad civil, de los movimientos indígenas, de los procesos indígenas de toda América Latina, no de Bolivia, sino de toda América Latina, autoconvocado por esas organizaciones sociales indígenas. Cuando se da el cortocircuito es cuando aparece el Ministerio de Comunicación como convocador, pero ni siquiera han tenido una sensibilidad para darle presencia a los movimientos internacionales de otros países que hay aquí, sino toda la testera eran autoridades bolivianas, toda la testera eran, si tú ves el programa, está inundado de funcionarios del gobierno. Eso es un error político gravísimo del gobierno del Ministerio de Comunicación de Bolivia. En ese sentido, las conclusiones, ¿qué se puede rescatar de esta pieza? Bueno, todavía no sé, entiendo que hoy o mañana se van a leer las conclusiones, pero ha habido una mesa autónoma, una mesa paralela, que sesionó ayer y hoy, y que tienen un documento muy bien fundamentado, lo han estado firmando, un documento de mucho peso político, de muchísimo respeto respecto a Bolivia, a su gobierno y a sus organizaciones, pero donde dice desde la primera línea que estas cumbres no son de los estados, son de los movimientos indígenas. Y que ellos no se han sentido representados. Ni en lo absoluto. Más aún, algunos han sido acusados de imperialistas, de derecha. Ustedes quieren desestabilizar el gobierno de Bolivia. Ustedes son agentes del imperialismo. ¿Pero de qué estamos hablando, por Dios? ¿Pero de qué estamos hablando? Son organizaciones de Colombia, de Perú, de Argentina, que llevan años trabajando a favor de organizaciones indígenas que llevan años trabajando y luchando por su tierra, por su territorio, por su comunicación, y vienen aquí a que les digan que son agentes del imperialismo sencillamente porque cuestionan un error, error mayúsculo que ha cometido el Ministerio de Comunicación. ¿Usted estuvo participando en esta mesa paralela que se formó? Sí, cómo no, cómo no. Estuvo trabajando ayer y hoy esa mesa, ¿no? No, ayer no, ayer yo tenía que exponer en un panel ahí en el plenario. Uh-huh. Pero hoy, como no tenía que exponer a ninguna parte, me participé en esta mesa paralela, claro. A partir de eso, ¿qué es lo que han planteado, además de, obviamente, el aspecto crítico? ¿Hay algún elemento propositivo? Bueno, sí, por ejemplo, un elemento propositivo, la formación de la escuela itinerante de capacitación para los movimientos indígenas, realización de sumarse a una cumbre que va a haber en agosto de libertadores y libertadoras de la tierra en Colombia, en el Cauca, imaginar una nueva cumbre, sin desconocer esta, pero una cumbre que sea realmente de los pueblos, no de ningún gobierno. El problema no es que el gobierno sea de izquierda, ni de derecha, ni de nada, sino el problema es que esto no es un espacio de gobiernos. Se puede imaginar otro espacio gubernamental, pero no puede ser, mira, Ministerio de Comunicación, con la foto del presidente de Bolivia. Esto no es el Ministerio Entonces, de en una cumbre como esa podía participar el gobierno, pero participar. Participar, no conducir. Participar, no condicionar la gente. Participar, pero no conducir, dice un poco este audio que estábamos escuchando. Y estábamos escuchando a uno de los integrantes de Radialistas Apasionados, que está en Ecuador, hablando sobre la tercera cumbre continental de comunicación indígena del Abdrayala, que se llevó a cabo del 15 al 19 de noviembre de este año en Cochabamba, Bolivia. Y que, bueno, esta es la tercera reunión que se realiza en el continente, que tenía pues 8 mesas temáticas, ¿no?, con la idea de discutir sobre los principios y retos de comunicación indígena para la descolonización, la interculturalidad y el buen vivir, el marco legal, el derecho a la comunicación y la construcción de políticas públicas en comunicación, así como un plan continental de formación integral en comunicación, estrategias de incidencia y mecanismos de enlace continental de la comunicación, así como la soberanía y desafíos tecnológicos. La historia de esta cumbre la podemos rastrear desde la tercera cumbre continental de los pueblos y naciones indígenas en que se llevó a cabo en Puno, Perú, en mayo del 2009, y que pues es como un poco el antecedente. La primera cumbre se llevó en Colombia, allá en el resguardo de María Piedamo, en el Cauca. En el 2010 se llevó a cabo también una de estas cumbres en Oaxaca. Esto fue en el 2013. Y bueno, les Recomendamos un artículo de nuestra compa Griselda Sánchez en Desinformémonos, en su sección de disonancia, porque ella estuvo presente en esta cumbre para decir, bueno, un poco de lo que se iba a tratar. Y bueno, lo que estuvimos escuchando fue ya algunas de las críticas que se realizaron, y estábamos aquí discutiendo en torno a si qué tanto era pertinente esas críticas o no. Sí, o qué tanto como el punto importante de la cumbre fue que Evo Morales y sus amigos se montaron en ella. Creo que a final de cuentas, pienso yo, lo importante, lo profundo, debería de ser lo que se está discutiendo entre los pueblos que están haciendo comunicación indígena. Creo que también pues puede llegar a ser un aprendizaje para aquellos, a los que no lo sabían, pues que las instituciones y los gobiernos todo el tiempo se van a montar sobre los procesos y proyectos que uno hace, ¿no? Cuando uno se acerca, no tengo ni idea qué tan cercanos estén al gobierno de Evo o cómo estuvo que se pudo montar en la cumbre, pero cuando uno se acerca a instituciones a pedirles paro, como préstame tu auditorio y págame 2 boletos de avión, pero las instituciones siempre quieren algo y nunca lo hacen, por más que sea Evo o sea quien sea, nunca lo hacen de buena onda. Siempre en el fondo tratan de sacar, pues, capital político, de eso viven, a eso se dedican. A mí no me parece de extrañar que un gobierno, si tú invitas a un gobierno a participar en una cumbre, es como muy evidente que se quiera montar. No está chido. Lo que pasa es que no es que era invitado el gobierno, sino que... yo creo que ahí el problema es cómo, o sea, los movimientos indígenas en los países que supuestamente tienen gobiernos progresistas se enfrentan también como a un reto, ¿no? En cómo lograr no ser como cooptados y poder tener discusiones que no sean como llevadas a una arena que no es en la que se quería como discutir. Si uno veía muchas notas de compañeros y compañeras que fueron parte de la cumbre, estaba esta inconformidad, porque ¿qué implica que se monte? Implica que ciertas discusiones que se podían haber hecho no se realizaban porque en la agenda pues estaban como desde otra óptica que es la que tenían el gobierno. De hecho, por ejemplo, varias de las comunidades indígenas ecuatorianas estaban muy molestas porque estaban poniendo a representantes al representante de Ecuador en Bolivia. Y decíamos, bueno, es que el embajador no es representante del movimiento indígena, o sea, es representante del gobierno ecuatoriano. Entonces, me parece que ojalá en el próximo programa podremos hablar con nuestra compañera More, que nos pueda detallar un poco sobre los procesos que se están dando de comunicación en Bolivia, sobre estas dificultades que enfrentan también estas luchas indígenas en estos países que, bueno, sí son diferentes a lo que nos enfrentamos, por ejemplo, en México, pero no quiere decir que no se tengan ciertas dificultades, como cada vez tener menos posibilidad de estos espacios de reflexión en donde no metan su cuchara. Sí, claro, a final de cuentas sí es importante, sobre todo si muchos de los comentarios en la cumbre de comunicación iban en ese sentido. Pero ahí otra vez yo creo que espero que sirva para la reflexión, que nos sirva a todos para la reflexión de, bueno, hasta qué punto le damos entrada a los gobiernos que es que progresistas o a las instituciones progresistas que sabemos que se van a terminar montando. O sea, yo no me imagino que si ese, no sé ni dónde fue, pero yo no me imagino que si ese encuentro, no, pero en qué lugar físico, pero si ese encuentro seguramente hubiera sido... no sé, en un espacio autogestionado, en unas tierras tomadas, dudo que hubiera llegado el embajador. Es decir, para que se te monte una institución es porque tú ya le diste entrada. No puedo, o sea, no me imagino en el autogestival que llegue el secretario de Cultura del GDF a montarse. Pero si tú haces tu autogestival en el Centro Cultural Buena Onda del GDF, es obvio que se te va a montar. Entonces creo que también ahí lo que tenemos que reflexionar es si necesitamos espacios para encontrarnos, para reflexionar, para discutir, hasta qué punto nos vamos a acercar a estas instituciones para que nos presten, aunque son nuestros, para que nos presten los espacios públicos sabiendo que se van a terminar montando. Y si no, pues no nos acercamos a esos espacios. Claro que es mucho más difícil, porque entonces no hay presupuesto, no hay infraestructura, nos encanta viajar, nos encanta cotorrear, pero podemos encontrar otras formas de encontrarnos que pueden ser más dislocadas, incluso virtuales, que ahí sí no hay forma de que se te monte nadie porque lo estás organizando desde una manera más horizontal, creo claro, yo. Bueno, estos encuentros no se hacen cada 3 meses, ¿no? Se supone que hay una agenda y hay una agenda, pues, latinoamericana, ¿no? De Atayala, de discusión, como que creo que no es un encuentro de, bueno, vamos a vernos esta semana y la otra. Así que me parece interesante que nuestra compañera nos va, que nos pueda hablar de esas otras cosas que pasaron ahí y pues esta discusión también a veces de los espacios. Yo creo que es importante como puntualizar la relación, no quiere decir, o sea, la dificultad en un contexto diferente al que estamos nosotros viviendo, porque no es lo mismo tener a Mancera, ¿no? O la relación que muchas de las organizaciones en México se tiene muy clara, no es, es una no relación con el Estado, ¿no? Eso creo que es como muy claro. Y la dificultad que han tenido los movimientos indígenas en estos países progresistas, en donde sí hay una vinculación, porque gracias a estos movimientos indígenas, estos gobiernos están, y me parece que la discusión no es tan blanco y negro, ¿no? Es por eso importante como iniciar como con... como ponerlo ahí, por eso creía que era bueno compartirlo, pero claro, necesitamos escuchar como otras voces de las otras cosas que pasó, y bueno, ¿por qué también la necesidad, que creo que podríamos decir que hay cosas como muy obvias de importancia de fortalecer estas redes en América Latina, de los pueblos de comunicación? Pero bueno, ya en el próximo programa les tendremos como más información. Y pues, sí, porque es justo, es importante a nosotras y nosotros nos parece muy importante las redes de comunicación, y así como esta cumbre hay miles, hay cientos de formas de organizarnos. Entonces, bueno, pues yo creo que solamente tener claro quiénes somos y en dónde estamos pisando, ¿no? Lo que dices también es como muy interesante, probablemente en otros lugares, no sé, Ecuador, Bolivia, no se me ocurren muchos más, donde hay una relación un poco más compleja entre los pueblos indios y sus gobiernos, pues bueno, tal vez ya también se están dando cuenta que esa relación compleja muchas veces los lleva a que les den vuelta en los eventos. Entonces también supongo yo, no sé en qué quedaron en la cumbre, si la próxima va a ser dónde o cómo, pero yo esperaría que hayan incorporado la experiencia de decir, bueno, hasta qué punto esta relación compleja que tenemos en Bolivia los pueblos con el gobierno permeó esta discusión, afectó a otros pueblos, a los de Ecuador, a los de México, etcétera, y a la próxima, sí, pues lo hacemos con más cuidadito. Creo que la cumbre, ¿no? O sea, va a ser interesante traer a alguien que nos pueda hablar, porque la cumbre, sí, en México también tuvo algunas dificultades, relaciones con, en el mismo sentido, supongo. Sí, así alguien de Oaxaca nos podría comentar, ¿no? Y a veces como estas experiencias que no aprendemos o qué pasa ahí, que creo que va a ser interesante. Pero les recordamos que pueden escuchar este su programa en la página de Hijos de la Tierra, www.hijosdelatierra.espora.org. También puede consultarnos en nuestras redes sociales y que pues nos sigan escuchando a su programa Hijos de la Tierra. Este fue el programa 187. Ya casi, no terminamos, ya casi terminamos. No, ya se sí, quiere, claro, ir el huracán. Ya me quiero ir a... Antes de que sigamos, ajá, les voy a poner otra cápsula del autogestival. Ah, sí. Y ahorita vamos a platicamos con de eso, ello. Sí. Ahí no se preocupen, no se va a montar nadie, pero ni de broma. Son espacios completamente autogestivos y libres. Entonces, ahorita regresamos. Autogestival. Durante 5 días de trabajo y convivencia abordaremos actividades de diagnóstico, vinculación, autoformación, construcción colectiva y festiva. Realizaremos talleres, charlas, mesas de trabajo, actividades artísticas, políticas, culturales y de economía solidaria. Para establecer condiciones que propicien compartir, intercambiar, compilar, difundir, crear y conectar experiencias, metodologías, herramientas, saberes y acciones entre colectivos y personas. www.autogestival.org. Autogestival, noviembre-diciembre 2016. Autogestival 2016. Pues ahí está un poco de los promos del Autogestival 2016, un espacio que nos parece muy importante fortalecer, dado que, pues como viniendo un poco de la discusión de hace ratillo, pues es un espacio que se... no un espacio físico, como un espacio que se propone para fortalecer y encontrarnos todos los proyectos que estamos tratando de, desde la autonomía y de la autogestión, pues seguir avanzando. Y bueno, como ya decían, tiene diversas sedes. Este viernes 25 va a ser en la Centro Cultural La Pirámide, en la colonia San Pedro de los Pinos. El sábado 26 de noviembre se une a esta acción global por Ayotzinapa, a la marcha, y el día 2 y 3, el primero se realizará en la barricada cultural permanente en el Chantiolín, como ya les decíamos, la calle es Melchor Ocampo 424 en la colonia Cuauhtémoc, y el sábado 3 va a ser en el Super Rancho Electrónico, ahí en la colonia Obrera. Saludos a mis amigos los hackers. Y el sábado 10 va a ser en la Asamblea Comunitaria Miravalle, en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, y el cierre va a ser en la calle, en una jornada de convivencia, intercambio y lazos entre afines en el callejón de San Tomás de San Ignacio, en Eje Central, por la Plaza de las Vizcaínas. ¿Cómo estuvo eso de intercambio de afinidades? Eso suena muy bien. Sí, pues hay que ir hay que caerle. Para intercambiar afinidades. Sí, pues una atenta invitación a toda la banda, está la página del Autogestival. Autogestival.org. Así nomás. Y pues eso, ¿no? Vayamos, sigamos fomentándonos desde muy, muy abajo, desde la autonomía, en espacios que son nuestros y que queremos seguir construyendo. Va a haber cosas bien chidas, ¿no? Cooperativas, cosas audiovisuales, cosas de defensa del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy emocionados con el Autogestival. Sí, además es un esfuerzo cada vez mayor de bandita que ha estado impulsando ya desde hace casi 3 años. Se suman cada vez más y ojalá las próximas sean todavía más, porque, como se dice, la autonomía es la vida y la autogestión es la fuerza. Exacto, y en estas ansias de no dejarnos ser cooptados, ¿no? Que de pronto la verdad es que es muy fácil. Terminamos hablando de cooptación y afortunadamente hasta ahora el Autogestival sigue siendo completamente libre y libertario, ¿no? En espacios que son públicos o que son por lo menos pues, gestionados desde otra forma, ¿no? No desde el poder y el dinero. Cosa que está muy chida, va a ser casi todo el día estas actividades. Les recomendamos mucho que se asomen. Entonces, ¿qué, ahora sí ya nos vamos? Ahora parece sí. Que sí. ¿Ahora sí me despido? Pues si quieres. Yo antes de despedirme también quería aprovechar, recordar el 25 de noviembre, aparte de que es el Día Internacional en contra de las violencias hacia las mujeres, como ya discutimos mucho al principio del programa, pero también un 25 de noviembre, pero de 2006, justo hace 10 años, la Policía Federal entró a la ciudad de Oaxaca, bueno, ya estaba en Oaxaca, pero hizo una de las acciones más violentas que ha hecho la policía en este país para desarticular uno de los movimientos más importantes de resistencia y de autogestión, que fue, con todos sus asegúnes, obviamente, que fue la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que estuvo tratando de autogobernarse en la ciudad de Oaxaca por 4 o 5 meses, echando al gobernador, tratando de plantear nuevas relaciones, y que al gobierno no le quedó más remedio que enviar a 20,000 policías federales a reprimir, asesinar y encarcelar personas de Oaxaca y de todo el país que estaban solidarizándose. Hubo, a principios de noviembre, cuando entró la Policía Federal, trató de tomar Radio Universidad, porque también los medios de comunicación tomados y autogestionados en aquel 2006 fueron fundamentales para la organización del movimiento. La doctora Berta, que pues, estará en algún cielo por allá. Y afortunadamente fue una de las batallas que el pueblo de Oaxaca le ha ganado a la Policía Federal. No sé cuántos pueblos tengan como el orgullo de decir que replegaron a 5,000, 10,000 federales y no pudieron tomar Radio Universidad, ¿no? Y ahí era evidente que no eran solo los profes o solo la banda de las barricadas, que era todo un pueblo resistiendo y harto. El 25 de noviembre de 2006, en un operativo como triplemente más fuerte, sí lograron entrar al Zócalo de la ciudad, destruir el campamento que ahí tenía, y toda esa noche hubo redadas, encarcelamientos, compañeros desaparecidos, y pues fue como una noche muy fuerte, muy muy dura, hace ya 10 años, pasa rápido el tiempo, y vale la pena recordar, ¿no?, también que los agravios están ahí todo el tiempo y la resistencia también. Entonces, pues, un saludo a toda la banda oaxaqueña que siempre está como al tiro. Y que sigue luchando. Exacto. Entonces, ahora sí ya nos vamos. Creo que el huracán va a contestar su teléfono, cosa sí, que me ya parece de mal gusto. Bueno, nos vamos en este su programa, Hijos de la Tierra. Escúchenos la próxima día que transmitemos. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero escúchenos. Exacto, el huracán sonoro, disturbio tropical. Nos vamos, los dejamos con una rola que se llama Cumbia Rebajada, de este disco de Batallones Femeninos que se llama Vivas Nos Queremos, que hemos estado escuchando varias a lo largo del programa. Sale pues, nos escuchamos pronto. Venimos clamando el estilo consciente, venimos clamando el ardor de la gente para vivir con amor, para vivir con amor. Venimos clamando un estilo consciente, venimos clamando el ardor de la gente para vivir con amor, para vivir con amor. Ahí viene el arte, arma al frente. Ahí viene el arte, arma al frente. Ahí viene el arte, arma al frente. Ahí viene el arte, arma al frente. Te lo dije, ahí viene el arte, arma al frente. Porque la tierra se siente caliente, porque hace falta el calor del amor, porque el dinero maneja la mente y hace falta alegría y unión. Ahí viene el arte, arma al frente. Ahí viene el arte, arma al frente. Ahí viene el arte, arma al frente. Ahí viene el arte, arma al frente. Ahí viene el arte, arma al frente. Te lo dije, ahí viene el arte, arma al frente. Movimiento del DF para todos, de corazón y para el pueblo. Estén atentos, trayendo más amor, creando más unión. No sé si puedas entenderlo. No es el dinero, no soy la elite. El arte arma, lo traemos para ti, lo traemos para ti, lo traemos para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Va subiendo la corriente por Chinchorro y Atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente por Chinchorro y Atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescadora, pescando tus sueños y tus anhelos. En este mar de sueños, enfermos, adversos, de todo eso que nos dijeron, mintieron. Tejiendo redes, creando la unidad, para sí mismo pescar y alimentar este sentimiento de conciencia, que me lleva a emancipar para erradicar todo esto que nos quiere callar y matar. Pescadora de lo que piensas, de lo que tú representas, camino unipersonal para hacer comunidad, con justicia y libertad. Ah, comunidad, justicia y libertad. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Solo su atarraya.